Es que es maravilloso leer, es que es divertido leer, es que se aprende mucho leyendo, es que uno se siente acompañado cuando lee, es que uno imagina leyendo, es que es uno de los hábitos más fantásticos que podemos tener los seres humanos. Por eso siempre en nuestro programa vamos a estar dándoles lecturas, contándoles historias, cuentos para animarlos a que lean, muchísimo. El cuento de hoy es divertido y además lo hicieron unos niños de tercer grado, sí. Un día en que su maestra les pidió que observaran algo que los preocupara del ambiente. Con este cuento ellos se dieron cuenta de que siempre, siempre, todos, cada uno de nosotros podemos hacer algo para mejorar nuestra vida y la de los demás. El cuento se llama Aire Sucio. ¡No, por favor! Un abuelo y su nieta salieron a la calle en un día que se sentía muchísima contaminación en el aire. El abuelo se enferma de las vías respiratorias. La niña, muy preocupada, le dice: «Abuelito, ¿por qué hay tanta contaminación?». Y él responde: «Cuando yo era joven, no había esta contaminación. En algunas partes se alcanzaba a ver allá a lo lejos el parque de diversiones, ese que está en la carretera, porque el cielo estaba limpio, transparente, se veía clarito a lo lejos, las montañas, todo se veía. Lo que produce la contaminación son los autos, las fábricas, la cantidad de basura que desechamos, el humo de los cigarrillos y todas esas cosas». La niña se conmovió muchísimo y con lágrimas en los ojos le pregunta a su abuelo: «¿Somos las personas las que contaminamos el aire y todo lo demás?». «Sí, tristemente es así», dijo el abuelito. La niña volvió a preguntar: «¿Hay alguna forma de cambiar el estado en que estamos poniendo a nuestro planeta, la Tierra, la única nave espacial que tenemos?». «Sí», respondió el abuelo, «sembrando árboles y plantas, evitando ensuciar, tener y cuidar más áreas verdes, no fumar, entre otras muchas formas que podemos hacer, aprender, practicar». Al día siguiente, la niña en el colegio le contó a sus amigos lo que había estado pensando. Que estaba preocupada por la contaminación, que quería que todos hiciéramos algo para cambiar esa situación. Decidieron proponerle a la maestra un proyecto sobre un jardín de todo. La maestra dijo: «¿Un jardín de todo? Así, escuchándolo, me parece muy buena idea. Explíquenme un poco más». Bueno, le explicaron. Al llegar a casa, la niña buscó a su abuelo para contarle sobre el proyecto que la maestra había aprobado. Y le dijo el abuelito que recordara que en casa habían semillas, palas, regaderas, que las podían dar a ese jardín. Y luego le preguntó: «Abuelo, ¿qué más es la contaminación o cuál es la contaminación atmosférica?». «Es cuando el aire está lleno de...». «De gases, sí, de humos, de lo que no necesitamos los seres humanos para la vida, ni ninguno de los animales del planeta, del plomo, de la gasolina, de todo lo que da, hace, molesta, arriesga y daña a las personas, a las plantas y a los animales. O que también pueden destruir distintos materiales. Tampoco se ve bien y también hacen olores desagradables». Al día siguiente decidieron dónde plantarían las flores, las árboles, los árboles, los arbustos, y encontraron un lugar donde había sol y también sombra. Se pusieron de acuerdo sobre cuándo iban a trabajar en el jardín del todo, en qué días y en qué horario estaría abierto para todos los que quisieran contribuir a que este equipo fuera una maravilla en contribuir a bajar la contaminación, a emplear los desechos orgánicos como fertilizante y a embellecer el entorno. El domingo comenzaron a plantar su jardín. Sí, el domingo fueron a la escuela solo a eso. A partir de entonces, cada día que tenían libre, horas de salida, horas de descanso, los recreos, los aprovechaban para trabajar en el jardín. Y ese jardín cada día estaba más hermoso. Hasta les dio para comer. Había gente, mucha gente que quería ir a ayudar. Se convirtió en un gran jardín para la comunidad, no solo de la escuela. Y esta niña y todos sus compañeros, a través de este cuento, nos dicen que siempre, cada uno de nosotros en grupo, en equipo, amigos o solos, siempre podemos hacer algo para que esté mejor el entorno. ¿Qué les pareció el cuento? De verdad, es genial para ser también escrito por niños pequeños. Son niños que están estrenándose en la escritura, que no tienen tanta experiencia, y miren qué cuento salió. ¿Ustedes escriben cuentos? Nos los pueden mandar al programa. Recuerden nuestro teléfono, 099-657-7004. Recuerden nuestro teléfono para que puedan... Ajá, sí, sí, exactamente. Enviarnos comentarios, palabras, temas que quieran que tratemos. Por cierto, gracias por todos los mensajes que nos envían al 099-657-7004. Muchísimas gracias. Y ahora, ¡música! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. ¿Sabes qué se celebra este 28 de enero? Pues exactamente es lo que te imaginas por el cuento que contamos. Es el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2. En el mundo, el 28 de enero se celebra este día para reducir las emisiones de CO2, para que tomemos conciencia, para que tomemos decisiones en pro del cuidado de nuestro planeta, para crear conciencia, para sensibilizar a todos los niños, a los guambras, a los adultos, a los guaguitas, a todos los habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático. ¿Ven lo que está pasando ahorita? Frío, cuando antes no había frío en una época, lluvias, el invierno terrible en los países de invierno, inundaciones, tifones, nunca había habido tifones al norte del continente en invierno. Así que está pasando muchas cosas que los científicos nos lo habían dicho, que si no cuidábamos nuestro ambiente íbamos a tener estas consecuencias, no solo para los humanos, sino todos los seres que habitamos este hermoso planeta. Hay que hacer algo, y este día lo decretaron para que tomemos en cuenta qué vamos a hacer nosotros en lo personal, nosotros en nuestro colegio, en nuestra institución. Pero habrá alguien que todavía no sepa qué es el CO2, ¿verdad? O dióxido de carbono. Es el anhídrido carbónico, un gas de moléculas con dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Ya sé, estás pensando, Laura, quiero ser químico. Esto es apasionante. Ya lo sé, puede ser químico, puede ser lo que tú quieras ser. Necesitas disciplina, corrección, práctica, esfuerzo y volverlo a hacer. Siempre volver a intentar hasta que salgan las cosas. Si no tienes un profesor que te haga sentir el amor por la química, pues búscalo por ti mismo. En este momento hay tantas cosas que se pueden encontrar. Por ejemplo, la Academia Khan es una academia que está en internet, donde tú puedes ver videos de lo que quieras, educativos y para comprender. La química es una belleza. Todo es química. Tu cuerpo hace, produce, es química pura. Todas las combinaciones que ves a tu alrededor, el aire como entra a los pulmones de cualquier ser, los peces en el agua, todo es química. Bueno. ¿Pero qué es lo que es el? Estábamos en el dióxido de carbono, un gas de moléculas con dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Él es soluble en agua cuando la presión es constante. Está en la naturaleza de forma gaseosa, pero cuando le sometemos a una presión o a una temperatura baja, se puede volver líquido. Y eso también se puede volver sólido formando hielo seco o nieve carbónica. No es un compuesto dañino por sí solo. Es importante para el ciclo de vida de las plantas, por eso estudiamos la fotosíntesis y cómo se produce el oxígeno y el carbono. Es importante y necesario para la vida en el planeta. El problema es cuando se nos pasa del equilibrio. Al ciclo en el que participa el carbono, el CO2, se le llama ciclo del carbono. Tiene que haber equilibrio, porque cuando hay mucha concentración de gas carbónico en la atmósfera, como la que está pasando en los últimos años, ya sabes por qué, no hay equilibrio y provoca gases que alteran el clima. Es lo que llaman el gas efecto invernadero. Vapor de agua, dióxido de carbono, ozono troposférico allá arriba en la troposfera y metano. Cuando se unen, forman capas que no permiten que nosotros podamos respirar y los animales que respiran como nosotros con salud, en higiene. Seguro que ya has oído decir de los automóviles, de las fábricas, y que cuando sacamos y utilizamos el petróleo, siempre vamos a producir gases nocivos para nosotros y para todos los que habitamos la Tierra. Es decir, que nosotros los humanos debemos parar, hacer chiquito, minimizar el impacto que estamos creando en nuestro planeta y estar pendientes. Lo que pasa es que muchos no lo sabemos. Es necesario que lo digamos, que cada uno de nosotros lo sepa. Por eso es que se hace el Día Mundial de parar las emisiones de carbono. Por ejemplo, es mejor tomar un bus donde hay mucha gente que ir en auto a un sitio que podemos ir perfectamente en la ecovía, caminando. Nuestro país tiene maravillosos sistemas de transporte. No tenemos que gastar tanta gasolina, a menos que sea estrictamente necesario. También podemos usar la bici. Siempre es posible, cuando vamos a distancias cortas, usar la bici. Claro, también podemos ofrecernos a llevar a otros. Hay papás, por ejemplo, que llevan a los hijos al colegio de sus vecinos, que se hacen grupos, uno lo lleva un día, otro lo lleva otro día, y así en un solo auto van varios guaguas y no gastamos tanta gasolina. Siempre hay cosas que podemos hacer. Yo, por ejemplo, tengo unos vecinos que ni siquiera pueden ir a la panadería sin su carro, sin su autito, y de verdad, la panadería queda a 2 cuadras. ¿Crees tú que se hacen preguntas como estas? Hacerse preguntas como estas no vale que tú... Yo puedo pagar el agua, yo puedo pagar mi gasolina, yo puedo pagar... No es cuestión de dinero, es cuestión de salud del planeta, ¿sí? Por eso se crea este 28, para que hablemos de este tema, para que aprendamos, para entender que no basta un día para que tomemos conciencia sobre la importancia de reducir nuestra huella de carbono y evitar, en la medida de lo posible, más gas carbónico. ¿Qué te parece? Genial, ¿verdad? ¿Tú sabías que existía este día? ¿Quieres decirnos algo? ¿Hacernos algún comentario? En el colegio se pueden hacer brigadas para que los papás que vivan cerca tengan la responsabilidad de llevar a otros niños y que no recaiga el trabajo sobre uno, sino sobre varios equilibradamente. ¡Pero ahorremos! Sí, ahorremos de todo. ¡Claro que sí! ¿Te gustó? Ya lo sabemos. Celebremos con música para venir a hacer un juego, aprender un juego del CO2. ¿Cuál es el juego del CO2? En nuestro programa dedicado hoy a tomar conciencia. 28 de enero, Día Mundial de... reducción de las emisiones de CO2, para que tomemos conciencia, para que hablemos del tema. Bueno, el juego que les traigo es que dibujemos 2 círculos en el suelo, uno de 1 metro más o menos. ¿Sabes cuánto es 1 metro? ¿Cuánto mides tú? Matemáticas apasionante y también puede ser matemático. Ese círculo de 1 metro es la Tierra y otro de 4 o 5 metros que es la atmósfera, ¿verdad? Vamos a hacer varias rondas. La primera ronda se elige a 2 chicos, que sean las moléculas de CO2. Se paran en cualquier parte de la atmósfera y no pueden mover sus pies. El resto de los guaguas serán rayos de sol. El objetivo de los rayos será entrar en la atmósfera y coger una carta de la Tierra y escapar de la atmósfera sin ser tocado por las moléculas de CO2. Los rayos de sol que toquen el CO2 se tienen que quedar quietos. Los que no han sido tocados salen de la atmósfera en el espacio. Ese juego nos hace que entendamos de manera facilita lo que pasa con la energía del sol atrapada como calor por el CO2 y, claro, otros gases de la atmósfera. Después de la primera ronda, miramos cuánta energía ha sido atrapada. Nos damos cuenta de cómo afecta a la temperatura del planeta. La mayoría de la energía habrá escapado porque los niveles de CO2 son bajos. Recordamos que cierta cantidad de CO2 es necesaria para mantener la temperatura para la vida humana. Para la segunda ronda, sube el número de CO2 por las cartas, lo que los humanos hacemos. Autos, fábricas, tala, quema, eliminamos los jardines. Y se juega de nuevo, y hablamos otra vez de lo sucedido. Aumenta la energía de los rayos en la atmósfera. Para la siguiente ronda se leerán las cartas que aumentarán más los niveles de CO2. El juego demostrará que cuando subimos los niveles de CO2, más calor queda retenido en la atmósfera y la Tierra aumenta su temperatura. Las cartas, lo que los humanos hacemos, nos van a hacer ver cómo hasta pequeñas cosas hacen disminuir los gases de efecto invernadero que mandamos a la atmósfera, o los aumentan de manera que pasa lo que nos está pasando ahora. Si nosotros reciclamos, consumimos menos, no derrochamos el agua, cultivamos, haciendo jardines, saliendo a pie o en transporte público, en la bici, cada vez que podamos, nosotros vamos a ser de los conscientes que no contribuyen a que el planeta siga calentándose y a que la vida sea más hermosa, para que se perpetúe. ¡Qué palabra tan bella, ¿verdad? También puedes escribir tú, puedes ser escritor o profesor de literatura, porque amas las palabras como nosotros. Bueno, hacemos nuevas cartas para mejorar el nuevo ambiente, nuevas alternativas de fuentes de energía. Es un juego que requiere de mucha conversación, de mucha conciencia y de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucha corrección, que son los valores y los hábitos que nos van a servir para la vida. Con este juego vamos a practicar muchas de estas cosas y además a saber mucho más sobre lo que hacemos en la Tierra. ¿Qué te parece? Vamos a revisar nuestros hábitos de consumo, vamos a sembrar más árboles, vamos a ahorrar mucha energía, vamos a proteger y a favorecer la naturaleza. ¿Qué dices? 099-657-7004, lo voy a repetir, 099-657-7004, ¿estás de acuerdo? Nos puedes escribir, decirnos tus ideas, decirnos si te gustó el juego, decirnos todo lo que necesites, quieras o desees transmitirlos. ¡Música! ¡Claro que sí! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar, diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Para esta parte del programa se nos ocurre hacernos una pregunta para responderla. ¿Cómo sabemos todo esto del CO2 y del peligro de que cambie el clima en nuestro amado planeta? Gracias a los investigadores, a los científicos. Tú puedes ser un gran investigador, un maravilloso científico, ese que siempre se está haciendo preguntas, siempre está buscando respuestas, ejercitando la mente para descubrir, para inventar, para crear ese mundo que queremos. En este caso, hay un científico que se llama Vante Artenius. Él es premio Nobel de Física sueco de Suecia. Él fue el primer científico que investigó el efecto invernadero y calculó lo que pasaría si sube la concentración del CO2, del dióxido de carbono, sobre la temperatura del aire. Lo hizo porque había estudiado a otro gran científico, a Jean-Baptiste Fourier, un señor nacido en Francia, quien hace 100 años antes de Artenius impactó por sus estudios sobre la combustión del carbón, que fue lo que sucedió después de la Revolución Industrial. Tú te dices, quiero saber más de la Revolución Industrial. ¡Genial! Eso es historia. Y tú puedes ser historiador, puedes entender lo que pasó atrás para saber cómo llegamos a este presente y qué necesitamos hacer para un futuro mejor. Esa es la historia. Ojalá te encante ser historiador. Bueno, este señor estudió al otro señor que 100 años antes había dicho, con la Revolución Industrial estamos soltando muchos gases, estamos pasando el carbón de las minas al aire. Va a aumentar la captura del calor del sol, va a subir la temperatura y eso no es sano para nuestra querida y amada Tierra. Eso lo dijo ese señor hace todo ese montón de años. Porque habían estudiado que la atmósfera de la Tierra primitiva, es decir, prepárense, de hace unos 3.800 millones de años, existía mucho CO2, que fue capturado y sacado de la atmósfera por unas bacterias, este nombre les va a encantar, cianobacterias, por esas bacterias, y las plantas de esa época con su fotosíntesis. El CO2 es común en el sistema solar. Es, por ejemplo, el gas que hay en el planeta Venus. Lo que pasa es que el equilibrio del CO2 en la Tierra nos permite a nosotros la vida. Esa es la importancia de mantener ese equilibrio, de no extralimitarnos, de que pueda haber lo necesario para una vida saludable. Es que durante la fotosíntesis el carbono pasa de gas sólido, y así se acumuló durante millones de años como una vieja herencia, y se convirtió en carbón, gas y petróleo, porque ella pasa de gas a sólido. Actualmente el CO2 existe en la atmósfera en pequeñas cantidades, Pero gracias a esas pequeñas cantidades es que la superficie terrestre no está congelada. ¿Se dan cuenta de todo lo que estamos diciendo? Que hay un equilibrio, que hay que procurar mantenerlo. Porque cuando se desequilibra la Tierra, los resultados hasta ahora no son saludables para la vida. No quiere decir que sean malos o buenos, pero los seres humanos nos cuesta vivir en un ambiente que no sea acorde a lo que necesitan nuestros pulmones, nuestros ojos, etcétera, etcétera. Pasaron 100 años las preocupaciones de Artemius hasta que el joven científico Charles Keeling midió cómo cada año estamos subiendo la temperatura y dijo, si seguimos así, vamos a cambiar el clima de la Tierra y eso no es bueno para los que vivimos aquí, ni para los animales, ni para las plantas, ni para nosotros. Así que hay que saberlo y cada uno en su medida contribuir a que no siga aumentando y los gobiernos de los diferentes países tomar medidas muy serias. ¿Nos damos cuenta del problema? Para eso se creó este día que se celebra, 28 de enero, para advertirnos a todos los que todavía no lo sabemos o no hacemos cosas que podemos, que tenemos tiempo. No sabemos si tenemos tiempo, pero hay que intentar cambiar. ¡Música! Para venirnos a unos ejemplos de cómo ahorrar gas y energía a la hora de comer. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Cómo podemos ahorrar gas y energía a la hora de comer? ¡Es facilito! Solo tenemos que comer más ensaladas y frutas crudas. Eso es muy sencillo. Porque además tiramos menos basura, es decir, no producimos basura de latas, de paquetes, de nada, porque comemos vegetales y frutas. No producimos tantos desechos y los desechos que producimos los podemos enterrar, licuar o hacer un compostero para volverlo de una manera más larga o más corta, fertilizante para las demás plantas. ¿Qué les parece? Eso va a nutrir a las plantas y a los animales, a los microanimalitos que viven en la tierra. Es sensacional. Cualquiera lo puede hacer en el colegio, en la casa, en la oficina. Todos podemos hacer esto. No tenemos que usar empaques, envases, nos damos nuestro dinero a grandes compañías, sino a nuestros compatriotas, vecinos, a los emprendedores de nuestro entorno, personas que luchan por hacer cada día las cosas mejor, que siembran para que nosotros tengamos estos alimentos. Y otra cosa importante que va a ocurrir, que ya siempre lo conversamos, cuando comemos más vegetales y frutas crudos, es que vamos a estar saludables. No nos va a dar gripita, vamos a dormir muy bien, vamos a pensar con claridad, vamos a estar muy serenos porque no tenemos alterado nuestro sistema nervioso como cuando comemos golosinas y dulces. Así que, ¿qué les digo? Es genial comer más vegetales y frutas hasta por contribuir a que haya ahorro de energía y menos contaminación en el planeta. ¿Qué les pareció? ¿Están encantados con este programa? Nosotros también. Les dimos ideas para ser científicos, historiadores, escritores, para ser químicos. Sí, ¿verdad? Para hacer cosas pequeñitas cada uno de nosotros en pro de un mejor planeta. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por habernos acompañado una vez más. 099-657-7004. Para que nos den sus impresiones, para que nos digan los temas que quieren que topemos, para que nos queramos. 099-657-7004. Gracias, hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco Renner y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! Que Tiene pies, tiene sopapa y cercera por todos lados. Chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere, chere. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Por una escalera yo quiero.